Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Está trompuda o quiere beso? Estoy trompuda. Entonces, no quiere beso. ¿Qué no ve? Digo, es por México. Por México, su abuela. No sea grosera, caray. Ay, váyase mucho allá, muy lejos. Dele un beso, no sea así. Ahora, ¿y a usted quién lo mete? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién no ve el gafete? Ay, yo lo que vine es a ver a Chente. Pero eso al rato, ahorita vengo un besito, dele, no sea así. Ahí está, fácil. ¡México! ¡México! ¡México! Por poco y no se consigue romper el récord mundial de besos en el besotón que se realizó en el Zócalo el pasado 14 de febrero. Finalmente, luego de dos intentos fallidos, la cifra de personas que se besaban en el mismo lugar y a la misma hora superó a la que se estableció en Londres como récord Guinness hace un par de años, casi 33,000 personas. En México la cifra fue 39,897 personas. Si el número es non, no se debe a un caso exagerado de amor propio de alguien que se haya agarrado a besos a sí mismo, sino a un cuate que llevó su muñecota y en el zócalo la infló, luego la besó insaciablemente y con el sabor a vinil todavía en los labios desinfló a su pareja y volvió a casa después de ver a Vicente Fernández, quien auténticamente sí colmó la Plaza Mayor. Vicente fue el verdadero gancho. La verdad es que la convocatoria del gobierno capitalino a romper el récord Guinness bajo el lema Amor es sin violencia, bésame mucho, careció por sí mismo de atractivo. Lo sospechamos desde un principio. Más allá de la reticencia que tenemos los hombres de México a mostrar en público nuestra ternura, besar por besar en público resulta banal, descafeinado, insípido y sin chiste en nuestro país. ¿Qué quieren? Así somos, no nos nace. Esto opinaron algunos de quienes en realidad iban a escuchar al charro de buen titán, pero acabaron siendo acosados por los organizadores del besómetro, que no solo convocaron, sino rogaron, atrajeron, convencieron y desinhibieron a quienes ni querían ni aceptaban participar en la onda. Fue como una elección interna del PRD. No solo se rompió el récord de besos, sino que se sepa, es la primera vez que hay acarreados para besar. Posiblemente los participantes fueron contados una o más veces porque salían y entraban a la zona delimitada a su antojo y el representante del Record Guinness no se limitó a testificar, animó a la gente a besarse y anunció la cifra exacta de besadores cuando estos aún estaban en la faena. Como es sabido, eso no está permitido, no se vale hablar al tiro. En su crónica, el reportero Alberto Cuenca de El Universal da cuenta de algunos carteles que improvisaron varios de los que llegaron sin pareja. Doy besos gratis. Se busca chava para romper récord. Busco sexo y, si se puede, también amistad. Y Gaffi Rufo, la animadora, pues animaba a la gente a darse un besito, aunque fuera en la mano. Total, rompimos el récord. Fue un cochinero, pero lo rompimos. Tenemos una nueva razón para el orgullo nacional. Y espero que no me llamen catastrofista por comentar esto. ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! Hoy puede ser un gran día y mañana también.